bailen todos, ros del corazón. Bailen todos, ros del corazón. Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar. Bailen todos, ros del corazón. Bailen todos, ros del corazón. Bailen todos, ros del corazón. Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar. Bailen todos, ros del corazón. Bailar la cumbia y el danzón, pero también me gusta el rock and roll. Bailé toda la noche sin parar, y desde entonces no puedo olvidar. A ella le hice esta canción, el rock and roll del corazón. Con ella no me canso de bailar. Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar.